A pesar de fabricarse una disquetera de 3 pulgadas para el Amstrad CPC 464, el principal modo de almacenar datos o programas era la cinta de cassette. El empleo de cinta magnética como soporte de datos ha sido continuo desde hace más de 50 años. Como medio de almacenamiento, tiene la ventaja de ser muy barata respecto a otros soportes informáticos, pero el inconveniente de que las cargas requieren de un largo tiempo de espera, además de que, si se produce un error durante la carga, según el formato de grabación de datos, habrá que rebobinar la cinta y comenzar desde el principio. En algunos países como Reino Unido, los programas en cassette eran tan utilizados que algunas emisoras de radio emitían programas informáticos para que los usuarios pudieran grabarlos en una cinta y, posteriormente, usarla en su ordenador. Tras la aparición y popularización del IBM PC en el mercado doméstico, el uso como soporte principal de datos del cassette desapareció casi por completo. Eso sí, se mantuvo como soporte para copias de seguridad con formatos de audio propios.